2. Hemos visitado la feria. Una feria de invierno, de Navidad, unos puestos monstruosos, largos, pegados al muro medieval que contornea la ciudad hasta los extrarradios, y que el ayuntamiento licita para llenar de nada a Jesús. Puestos de artesanía, de joyería barata y prescindible, de elementos decorativos tristes y vastos, colgantes que nunca te pones, pósters que nunca cuelgas porque convertirían tu casa en un burdel de psicodelia de imbécil, colgajos de velas, luces que parpadean, belenes que buscan inútilmente la sorpresa en yeso, vírgenes de jabón, niños Cristo dentro de caracolas horripilantes, portales que hay quien se le ha ocurrido meter a la Virgen y a San José dentro de un casco de moto, de una caja de cerillas, de una pecera con peces, o las hacen con granos de arroz, o las meten en carcasas de cristal, de estas que se ponen boca abajo, se agitan y nieva. Ya nada sorprende. Una se desespera al ver tanta tontería de Sagrada Familia. Pero Urbano y yo vamos del bracito, haciendo bulto de mediocridad, y seguimos hacia adelante. No compramos, como todos, hacemos teatrillo de mirar y de qué vamos a hacer el pequeño esfuerzo de comprar. Y ese pequeño esfuerzo, por regla general improductivo, acaba en unos bollos de las monjitas y un queso de tetilla que un buen gallego se ha traído de Pontevedra. Tenemos que hacer la voluntad de que nos guste alguna cosa, pero no, nada nos gusta, como a la mayoría. La vida, en lo que depende del ser humano, si se organiza puede resultar perfecta. El equilibrio entre lo que se desea y lo que se obtiene, lo que se amortiza y se adquiere, lo que se paga y se adeuda, se consume y ha de darse, puede ajustarse cuando todo coincide. Todo está fuera de nosotros y, sin embargo, todo nos atañe. Nada distorsiona la conformidad. Si de nosotros dependiera absolutamente todo, incluso el dominio del azar, llegaría a un punto en que la vida parecería subyugada bajo nuestros criterios. Es el choque con los deseos, los ajenos, los propios, con las contraprestaciones del otro, lo que suele extrudir nuestros objetivos. Nos desvía de nuestras metas, las corrige y las amolda, mata la vida, se ajusta a ella. Si no fuera por esto, llegaría un punto en que toda nuestra existencia sería cómoda, como quien organiza una librería por orden alfabético. Aunque fueran miles de libros, llegaría un punto en que todo se ordenaría. Pero es como si en la vida existiera una especie de duende que por la noche desteje lo que tejemos, y así, eternas Penélopes, nos sometemos al albedrío de fortuna.